Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de Radio Católica Mundial, EWTN? Quien les habla, Alejandro Bermúdez y Eduardo Verdejo en los controles. Queremos darle una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Como siempre, EWTN Radio Católica Mundial hace posible este encuentro una vez más gracias a la poderosa estación, la más potente del mundo, que transmite en onda corta y en satélite para AM y FM, y ahora también directamente para radio satelital Sirius Radio, y a todos nuestros queridos amigos que nos escuchan por cualquiera de las bandas a las que llega y por las que llega EWTN Radio Católica Mundial. Queremos saludarlos afectuosamente. Bueno, como habrán notado, sigo con un poco de problemas en la voz, pero como les decía desde la primera vez que me excusé por esta ronquera producto de una gripe, prefiero y someterlos a la incomodidad de tener que escucharme con la voz un poco ronca a tener que suspender nuestro encuentro diario a través de estas ondas benditas de EWTN. Así que con el permiso y la paciencia caritativa de todos ustedes, voy a reflexionar como de costumbre, tratando de olvidar un poquito que estoy con la voz ronca, producto, como decía, de una gripe que no termina de curarse, pero que ya ha pasado de su fase más molesta, gracias a Dios. Quería comentar con ustedes algunos de los acontecimientos que han seguido a la visita del Papa a Suiza este fin de semana que pasó. Me parece importante recogerlo porque más de un periódico se ha centrado en aspectos completamente secundarios de la visita. Muchos han querido mostrar como una novedad el hecho que una cantidad significativa de suizos católicos o que se declaran católicos señalan que el Papa debería renunciar o que sus posturas sobre el sacerdocio que tenga que seguir siendo para célibes o que no pueda ser difundido entre las mujeres son posturas que ellos consideran negativas o consideran equivocadas y discrepan con eso y con otras muchas cosas del Papa. De hecho, también el número de jóvenes con los que se encontró el Papa no es un número significativo si se tiene en cuenta que, comparado con otros encuentros juveniles, pues este encuentro es pequeñísimo. No solamente por la pequeña población suiza, que de suyo no es muy grande, sino también por el hecho de que hace mucho tiempo que el índice de natalidad de los suizos está en decadencia y, en consecuencia, hace mucho tiempo que no hay niños y no hay jóvenes, por lo menos no muchos, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de que no es sorprendente que haya sido un encuentro de esta naturaleza. El Papa en realidad está yendo, cuando visita Suiza y ahora que la ha visitado por tercera vez, ha ido básicamente a darle respiración de emergencia a una iglesia que como comunidad está bastante moribunda. Y esto lamentablemente por el hecho de que en Suiza laicos que no coinciden con las enseñanzas de la iglesia han terminado desplazando a los sacerdotes del control de las parroquias, ¿no? Y les cuento simplemente como anécdota. Esto lo he visto yo mismo, pero también yo ya sabía de este fenómeno, pero más bien la experiencia de un amigo mío, un periodista de Nueva York, católico, grafica un poco cuál es el estado de la situación de esa iglesia, ¿no? Este amigo fue a un congreso y, estando ahí en el congreso, en una de las principales ciudades suizas, quiso buscar una iglesia católica. Entonces le dieron las indicaciones en el hotel, fue a donde le habían dicho y se encontró con que una mujer estaba presidiendo la liturgia. Ciertamente, él dijo, se han equivocado, no me han dado bien el dato, esta no es una iglesia católica, y siguió así caminando hasta encontrar una iglesia en la que efectivamente había un sacerdote celebrando la misa, y esa era una iglesia católica. Hay que recordar que Suiza ha sido la madre, el punto de nacimiento de dos corrientes protestantes muy importantes. En Alemania surgió Martín Lutero, que es padre del luteranismo y de una de las vertientes protestantes más importantes. Pero otras dos muy importantes, muy influyentes, surgen de Suiza. Una es el calvinismo, con Juan Calvino, y el otro es la corriente de Zwinglio. Este Zwinglio generaría una corriente que tendría mucha importancia en movimientos protestantes en Europa Central, especialmente en Francia. Definitivamente, el protestantismo francés, conocido como hugonote, es un protestantismo que no prosperó y que fue reducido a una minoría a través de algunas guerras religiosas que se produjeron en el territorio francés. Pero con todo, este movimiento fue un movimiento importante, y en el caso del calvinismo, nosotros vemos que una de las denominaciones más numerosas en Estados Unidos, los presbiterianos, tienen su origen precisamente en el movimiento calvinista. Entonces, muchos llamaban a Ginebra, por ejemplo, la principal ciudad suiza o la más conocida, la Roma protestante, porque allí puso sus reales Juan Calvino, y fue tan dominante que hizo cerrar los templos católicos, desterró a todas las religiosas de conventos y prácticamente pulverizó el catolicismo en Ginebra, ¿no? Cuando el Papa nombró a un obispo en Ginebra, que fue San Francisco de Sales, el famoso santo autor de muchas obras religiosas, San Francisco de Sales, si apenas pudo entrar de incógnito a la ciudad, atravesarla caminando mientras rezaba por lo que era su grey, siendo él obispo de Ginebra. Él nunca pudo establecerse en Ginebra propiamente, y recién hasta el último obispo, ningún obispo católico ha establecido su residencia en Ginebra. Y cuando el último obispo católico, el más reciente, se mudó a Ginebra, entonces los ciudadanos de Ginebra, en su mayoría, protestaron señalando que era una falta de delicadeza establecer una diócesis o establecer la residencia del obispo en la ciudad que tradicionalmente era una ciudad calvinista, ¿no? Esto es absolutamente ridículo, es como si el Papa se opusiera que, por ejemplo, los valdenses, que son una corriente también protestante con un cierto número en Italia, no tuvieran su sede en Roma como la tienen, simplemente porque el Papa se consideraría ofendido porque estén en la misma ciudad donde él tiene el Vaticano, ¿no? Pero, por supuesto, los católicos siempre solemos ser el blanco de todas las críticas, y nosotros, los católicos, también tenemos que ser los que aguantemos las prepotencias o los gestos o las actividades de todas las demás religiones. Así que a eso ya estamos acostumbrados. El obispo simplemente se quedó porque es un buen obispo y punto. Pero con esto quiero dar un poco del panorama de la iglesia en Suiza, que es una de los más graves, pero no es único. Es algo que en mayor o menor medida se está produciendo en Europa, y que definitivamente la reciente visita del Papa a Suiza nos trae a colación, trae a nuestra atención la necesidad de que efectivamente comprendamos nosotros cómo allí hay una iglesia en proceso de pulverización, en proceso de autodestrucción. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatólica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatólica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Muchos periódicos, como decía, han reportado sobre la oposición que enfrenta el Papa, como si el Papa tuviera que revisar sus posturas porque se ha encontrado con este grupo inesperadamente adverso a su visita e inesperadamente adverso a su mensaje. Pero no es así, el Papa lo sabe, y el Papa sabe que su misión ya lo sabía antes de ir a Suiza, y tenía todas las excusas para no ir a Suiza, a pesar de que había sido invitado tanto por el gobierno como por los católicos que estaban teniendo este encuentro juvenil masivo nacional que reunió a más o menos unos 10.000 jóvenes, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, el Papa, que por su cuestión de salud, por el hecho de haber suspendido la mayoría de sus viajes, haya decidido con todo ir a Suiza, demuestra que el Papa tenía la decisión de ir y de anunciar el Evangelio a pesar de la situación en la que se encuentra la Iglesia en Suiza. Como decíamos, en Suiza, este amigo del que contaba, que estuvo en estas iglesias, no se había equivocado, había estado en iglesias católicas, pero la prepotencia de los laicos y el hecho que muchas mujeres prácticamente presidan las ceremonias como una especie de acto de protesta de que las mujeres deberían ser sacerdotes y solamente se retiran del altar cuando el sacerdote tiene que consagrar las hostias, porque obviamente las mujeres no han recibido el ministerio y en consecuencia solamente el sacerdote puede hacer que las hostias se conviertan en la presencia real de Jesucristo y que en consecuencia los fieles puedan comulgar no un pedazo de pan, sino el cuerpo y la sangre del Señor. Pero resulta que, hablando técnicamente, una misa, para que la consagración tenga validez, tiene que celebrarse en unión con la Iglesia Universal. Y en consecuencia, yo establecería mis dudas respecto a que esa consagración de un sacerdote que se ha quedado sentado mientras que toda la liturgia de la palabra la preside una mujer, incluso desde el altar, yo dudaría que esa misa fuera una misa que pudiera ser considerada como celebrada en unión con la Iglesia Universal. Esa es cualquier cosa menos una misa. Pero para que vean ustedes, si es que lo más esencial que nutre a los católicos, como es la Eucaristía, es convertida en una especie de juego en el cual unas cuantas mujeres dan rienda suelta a su capricho de querer jugar a sacerdotisas para detrimento del resto de los fieles que no pueden recibir la comunión dignamente, entonces, ¿qué más se puede esperar de la Iglesia en Suiza? Tampoco es de extrañar que en una ciudad suiza, en Econe, justamente el obispo que se separó de la Iglesia Católica, Monseñor Marcel Lefebvre, que abandonó la Iglesia Católica por tradicionalista, por su oposición a las reformas del Concilio Vaticano II y por su opción por la liturgia de San Pío V, además en rebeldía con el Vaticano, encontró su principal eje y uno de sus principales centros de operación. Resulta sorprendente, resulta curioso, resulta paradójico que en uno de los centros de máximo liberalismo y de máxima pérdida de la identidad de la Iglesia Católica por una interpretación errada del Concilio Vaticano II, el otro extremo, que es la oposición cerrada a la validez del Concilio Vaticano II, haya encontrado un terreno propio. Pero es que justamente allí donde ha habido una acción negativa, destructiva de la identidad de la Iglesia, por esta visión completamente liberal, democratizadora de la Iglesia, no es raro que haya habido una reacción y que justamente esa reacción de múltiples fieles haya dado como efecto la acogida que ha encontrado el movimiento tradicionalista de Marcel Lefebvre, precisamente en otro lugar también dentro de Suiza, como decía, en Ecón. Ecón casi completamente se ha vuelto en un lugar tradicionalista. Las misas se celebran según el rito tradicionalista, los sacerdotes que están ahí son sacerdotes ordenados por los obispos tradicionalistas, es decir, que están en cisma con el Vaticano, y además son personas que tienen un impacto importante dentro de la población, porque surgen muchas vocaciones para los tradicionalistas allí en Ecón. Mientras que Suiza está enfrentando, en general, una caída dramática de las vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio, precisamente por esta visión que cree que quienes deberían ser sacerdotes son personas casadas o son mujeres. Y creen que como esa solución está a la vuelta de la esquina, que van a lograr torcerle el brazo al Santo Padre para que acepte algo que él mismo ha dicho, él no tiene la potestad de cambiar, porque forma parte del magisterio recibido de Jesucristo. Entonces, simplemente no se preocupan por promover las vocaciones. Entonces, lo hace el Papa es el que viaja, el Papa es el que va. Y sabemos que más allá de lo que diga la prensa y de lo que ha dicho la prensa respecto de esta visita, el hecho real es que el Santo Padre ha logrado mover algunos corazones de los jóvenes, ha logrado estimular a muchos de estos jóvenes a pensar en un compromiso genuino, auténtico, que vaya más allá de las deformaciones que el catolicismo ha ido sufriendo recientemente en Suiza. El número de iglesias que tienen, por ejemplo, grupos juveniles es bajísimo. El número de parroquias que funcionan plenamente con juventud es muy bajo. El número de asistencia a misa sigue en caída. El número de vocaciones sacerdotales y de ingresos al seminario sigue bajando. La media de edad de los sacerdotes sube tremendamente. Cada vez el sacerdocio, el clero, es más viejo. Y entonces nos encontramos con una situación verdaderamente crítica que hace pensar que, salvo que haya un movimiento de renovación auténtico al interior de la Iglesia, no fuera de la Iglesia, y ese es el problema con los lefebristas, el problema de Lefebvre y de los tradicionalistas, como explicaba un arzobispo, es un problema de soberbia. Ellos no han querido comprender que la renovación siempre se hace cum ecclesia, con la Iglesia, dentro de la Iglesia, y no abriendo un puesto, un kiosco nuevo fuera del seno, fuera de la casa de la Iglesia. Y en consecuencia, la renovación, salvo que venga por dentro, no se va a dar. Y si la renovación no se da por dentro, entonces lo que va a suceder es que Suiza, con el paso de los años, se va a convertir en lo que ahora es el norte de África. Alguna vez fue el centro de prósperas comunidades católicas. Recordemos que el norte de África fue la sede de la diócesis de Hipona. Hay que recordar que Alejandría, que fue una importantísima sede, dio muchos santos y padres de la Iglesia, y en general el norte de África dio grandes santos, grandes sabios para la vida de la Iglesia. Sin embargo, hoy de eso no queda absolutamente nada. Ahora solamente hay desierto y comunidades musulmanas, y no queda rastro de esas comunidades católicas. Esto es importante comprenderlo, porque no sería raro que en Suiza, salvo, como digo, un movimiento de renovación auténtico, también puede pasar lo mismo, solamente Alpes fríos y residuos de una fe que alguna vez estuvo. Y esto, lamentablemente, hay que reconocerlo, no es solamente el posible futuro de Suiza, lo es también de otras naciones europeas, salvo que, como decíamos, el Señor tenga la bondad de enviar un movimiento de renovación y además existan personas que acojan ese movimiento de renovación, esa gracia enviada por Dios. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Esta situación de la Iglesia en Suiza, a pesar de los esfuerzos del Papa Juan Pablo II, nos hacen recordar algo que el cardenal Joseph Ratzinger, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, explicaba con mucha claridad. Decía el cardenal Ratzinger que los católicos hemos recibido, la Iglesia ha recibido la promesa del Señor Jesús de que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Es decir, que cuando el Señor Jesús regrese victorioso en su segunda venida, va a encontrar a la Iglesia viva todavía, a pesar de la cantidad de enemigos que a lo largo de la historia han querido eliminarla, desde Juliano el Apóstata, pasando por Sulimán el Magnífico, siguiendo por Napoleón, por Hitler, por Stalin. Todos ellos prometieron que iban a acabar con la Iglesia, y ellos se han muerto y la Iglesia sigue viva, no por virtud de los que somos pecadores formando parte de la Iglesia, sino por virtud de la promesa de Dios de que las puertas del infierno no prevalecerían sobre ella. Pero esa promesa, que está hecha para la Iglesia toda, para toda la comunidad eclesial, decía el cardenal Ratzinger, no significa que esa promesa haya sido hecha para cada iglesia particular. Es decir, que las iglesias particulares, la de mi país, la de nuestros países, la de México, la de Colombia, la de Argentina, la de Chile, la del Perú, la de cualquiera de nuestros países, la de España, la de Cuba, podría desaparecer, como posiblemente desaparezca la iglesia en Suiza, como desapareció del norte de África y de otras regiones. Y es que si nosotros dejamos que la cultura secularizante, que la cultura favorable al aborto, favorable a la unión de homosexuales, favorable a todas aquellas cosas que asfixian a la Iglesia Católica, simplemente vamos a dejar que esta cultura siga avanzando y en consecuencia cada vez sea menos posible para la Iglesia vivir y predicar el Evangelio. Si nosotros creemos que podemos dejar que se pasen leyes anticristianas, leyes que promueven antivalores, y que al mismo tiempo la Iglesia pueda sobrevivir en ese ambiente, estamos completamente equivocados. Es creer que nosotros podemos envenenar la tierra y pretender que la planta siga viviendo en esa tierra envenenada. No. La planta vive de la tierra, y la Iglesia vive de la cultura en la cual está, y la nutre también, y la enriquece, enriquece y aviva esa cultura, pero la necesita para poder seguir subsistiendo. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, hermanos, el Papa ha señalado con mucha energía que los católicos tienen que ser testimonio en el ámbito público. ha señalado en Suiza que los católicos tienen que expresar su esperanza de un futuro mejor, que todos los valores que tiene la cultura suiza, que las tiene, de laboriosidad, de esfuerzo, de solidaridad internacional, se dejen transir, se dejen humedecer, se dejen renovar por el agua viva del Evangelio, y en consecuencia adquieran una nueva vitalidad. Hay que rezar por esos lugares donde la Iglesia parece en riesgo de desaparecer. Hay que rezar para que los católicos que están allí sean verdaderos católicos, no entren en componendas ridículas con las tendencias actuales de destrucción de la Iglesia, sino que más bien acepten su propia identidad y con valor, porque se requiere mucho valor en ir contracorriente de una cultura que tan fuertemente está yendo en contra del Evangelio, que con mucho valor, que con mucha valentía sean capaces de enfrentar los desafíos de la cultura que les ha tocado y sepan que al anunciar el Evangelio van a ser capaces de tocar los corazones de los hombres y de las mujeres de este tiempo, especialmente de los jóvenes, porque ellos sufren el hambre interior que solamente Dios puede saciar y están esperando a ese Dios, a veces desconocido, que sea anunciado a través de la energía viva del Evangelio que trae la Iglesia. Por eso hay que rezar intensamente por Suiza, por sus católicos, especialmente por los jóvenes, por toda la Iglesia en Europa y también por nuestras propias comunidades eclesiales, para que sean comunidades que sepan mantenerse vivas y para que no le den una respuesta terrible a la pregunta que hizo Jesucristo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Hasta una próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.